Hola a todos y bienvenidos al podcast 102 del Sótano del Planet, como no, siempre con ruidos de fondo. Y hoy me van a acompañar Javier Olivares. Igual ha sido yo el de ruido de fondo, que estaba acoplando el micro, pero buenas tardes a todos, noches o lo que sea. Alberto Díaz. Hola, buenas noches. Antonio Monfort. Muy buenas. Paco Garrido. Buenas tardes. Va a tocar los huevos, ¿no? Y Alex hoy no nos va a poder acompañar porque no es Alex, es Venom. O sea, tiene una voz absolutamente putrefacta, está hecho polvo, está enfermito. Y bueno, y aunque se moría de ganas de hacer un podcast de Aquaman, nos ha dicho que hoy le perdonáramos y que nos asistiera. ¿Y quién no, verdad? ¿Y quién no? Pues que no será porque yo no he hecho un guión así apañadete y cortito para que estemos aquí un ratín hablando de Aquaman, película que hace exactamente, no sé, 72 horas nos importaba un nabo a todos, inclusive los fans de DC, y que ha salido este tráiler y parece que nos interesa pues bastante. Pues nada, poco que decir. Vamos a arrancar un podcast en el que vamos a hablar del tráiler 2 de Aquaman, de su contexto histórico y situación en la que nos encontramos con DC. Vaya, básicamente vamos a hablar de la situación en la que nos hallamos y cómo esto ha podido afectar a nuestros biorritmos. Este tráiler básicamente nos ha podido afectar en nuestro ánimo y biorritmos. Pues nada, chicos, aquí lo tenéis, podcast 102, arrancamos. Bueno, pues como empiezan todas las cositas, vamos a un poquito a después de unos cuantos meses sin sentarnos a hablar de la actualidad de DC, más que nada porque no existía, entonces claro, era complicado sentarse a hablar de la actualidad. Pues yo creo que antes de empezar a hablar del tráiler, que está muy molón y que ya lo comentaremos en breve, estaría chulo hablar del contexto, ¿no? ¿En qué situación nos encontramos después de un montón de días sin grabar? Primer dato interesante, esta película, Aquaman, una película que se anunció en alguno de esos mega calendarios que se anunciaron hace 2 o 3 años, pues era aquella, el bicho feo, ¿no? Aquella película que a nadie le importaba un nabo, pero que se iba a estrenar en el 2018 y que parece que finalmente se va a estrenar pese a todo lo que ha ido sucediendo últimamente. Perdón, 5 del 8, no, se estrena en diciembre de 2018, perdonad. Y que la promoción había sido prácticamente inexistente, nada más que la San Diego Comic Con. Pues nada, nos plantan un tráiler de 6 minutitos. Alberto, cuéntale a esta gente qué noticias buenas hemos tenido del universo DC en este tiempín. Básicamente aquellas noticias que a ti, recuerdo que una de tus frases fue, yo me bajo. A ver, tenemos una película de Justice League estrenada en noviembre del año pasado y que básicamente pues ahora nadie se acuerda de ella. Y que ha creado una situación un poco compleja en el devenir del futuro de DC. Hay dos noticias importantísimas que digamos nos han tocado un poquito en la patatita. Una es el Ben Affleck desintoxicándose y otra es nuestro Cavill con esa noticia que publicó Hollywood Reporter diciéndonos que no se va a poner nunca más a hacer películas de Superman. Entonces, explícanos un poquito qué situación tenías tú hace una semanita con el universo DC. Bueno, pues paupérrima, creo que es la palabra. La verdad es que no hay nada peor para el fan que la desinformación, ¿no? Y Warner Bros. Es un hacha a la hora de mantener desinformado totalmente al fan. Entonces, en estas coordenadas, en lo personal, yo después de la Justice League y con todo en el aire, todos los proyectos que se fueron anunciando con posterioridad, pues a mí me importa entre nada y cero. Pienso que todo lo que se está anunciando es para un target muy diferente al mío. Yo entiendo que haya mucha gente todavía entusiasmada con todo lo que se está anunciando. En lo personal, no. Es para, no sé, que nadie se sienta ofendido, pero pienso que es para un público muy adolescente. Es un perfil muy diferente a un cincuentón como yo. Y la verdad que los proyectos no me importan un carajo. En ese sentido, pues después de la Justice League estábamos todos, pienso que todo el grupo, esperando un poco qué iba a ser de la continuidad de lo que es la Trinidad en general, ¿no? Y bueno, pues estamos esperando a ver qué hacen con la Fleck, estamos esperando a ver en qué queda todo esto del Cavill, Y enlazando con lo que tú dices, y personalmente yo estaba en un vacío existencial muy grande, con una dejadez absoluta en Facebook para la hora de publicar nada, porque las pájaras estas, los titans, los otros, es que me importan todos un carajo, pero bueno, pienso que puede, que tiene su público y que puede estar bien según qué cosas, pero a mí lo personal, este no es mi universo, por lo menos lo que yo ya demando, lo puedo ver como otra cualquiera, y ha aparecido este tráiler, como tú bien dices, de que nadie esperaba, o que teníamos el hype muy bajo, nos importaba un carajo, y bueno, la verdad que tengo que decir que yo estoy sorprendido, y en cierta medida, si tenía los dos pies fuera de todo esto, y uno posteaba noticias, y está, bueno, pues por... Porque bueno, porque uno nunca sale del todo, ¿no? Pues sí que es verdad que me ha obligado a meter otra vez un pie dentro de todo esto y a esperar acontecimientos, a ver qué va a suponer un estreno como el de Aquaman. A ver si, como dice el tráiler, puede suponer que este bicho pues una un poco a lo de arriba y lo de abajo. Cabe destacar que en la situación en la que nos encontramos, después de la Justice League, los únicos anuncios que hay de películas confirmadas son poco motivadores, no nos engañemos. Tenemos Aquaman, diciembre de 2018, tenemos Shazam, abril de 2019, dos películas que, de algún modo, estaban prácticamente planificadas antes de la debacle de la Justice League. Lo que era de perogrullo, que era Wonder Woman 1984, que hablaremos de eso cuando corresponda, pero es una película que, evidentemente, no se iban a dejar en el tintero, no iban a desaprovechar la gallina de los huevos de oro. Y luego tenemos un anuncio que yo creo que es maravilloso, ¿verdad, Javi? Que, por ejemplo, Birds of Prey, que seguro que tú estás maravillado. Sí, bueno, yo realmente por las noches no puedo dormir y cuando duermo es porque me he tocado previamente pensando en Birds of Prey. O sea, es una cosa que me tiene... Uf, no sé si es... No es hype, es más que hype, ¿no? Es otra cosa, es más que amor. Me tiene cada noticia de esa película, me entusiasma. O sea, desde el casting hasta el propio concepto de la película. O sea, ¿quién no quería ver una película de las pájaras de presa esta? Y bueno, y además cada detalle, cada noticia que va apareciendo al respecto. Estoy fascinado, por ejemplo, por la última y más reciente, que es la edición de Rosy Pérez, de Perdita Durango, que bueno, pues está muy bien pues para ponerla en un rincón a hacer ganchillo, calceta, cualquier otra cosa que hacen las señoras mayores, ¿no? Está fantástico, pero bueno, no menos fantástico que la edición, no nos riáis, estoy muy en serio, ¿eh? O sea, no menos fantástico que la edición de una señorita... Bueno, que ni es negra ni es blanca, ni todo lo contrario, ¿no? Para interpretar a Canario Negro. O sea, es... En fin, que estoy en una nube con esta película. Entrada ya la tienen y... Pero, a ver, pero sale Margot Robbie también, ¿eh? Sí, coño, joder. Sale Margot Robbie, que va a hacer no sé qué también otra película con la Warner Bros. Y otra también con la Warner Bros. O sea, no sé cuántas películas va a hacer con la Warner Bros. Hombre, es que ya te digo yo que sí, si no sale Margot Robbie, esto sí que no lo ve ni su puta madre. O sea, por lo menos Margot Robbie tiene que respetarla. Si no, esto se pone muy mal, ¿no? O sea, viendo el reparto de las pájaras de presa que hay ahí, porque para mí la película es pájaras de presa. Viendo el reparto de las pájaras de presa, que menos que Margot Robbie, ¿no? Pero bueno, muy fan de Rosy Pérez y del director de casting de Warner Bros. Que ataca de nuevo. Me están llamando de Warner que quieren darte una acreditación permanente. Sí, no, a Guantánamo. Me han invitado a la premiere. Sí, seguro que recibo la llamada. Oye, ¿quieres ir a Pájaras de Presa? Yo, claro que sí, hombre. ¿Dónde? Con entrevista personal con cada uno. Sí, con Rosy Pérez. Te verás a tu madre para que le pregunte cosas, ¿no? De ¿cómo hacer la habichuela, ¿no? Porque claro. Sí. Rosy Pérez la descongelan para las entrevistas y luego la vuelven a congelar. La vuelven a meter en formol, que es donde estaba metida la buena mujer. Perdita Durango, tío. Pues no, mira. Tú no ha llovido. No ha llovido. Pues no me echo yo payaringas con Perdita Durango. Vamos, tenía yo 14 años, tío. Imagínate los que tiene Perdita Durango. En fin, así está, bueno, la cosa. Sí. Todo esto era broma, realmente estamos muy ilusionados por Birds of Prey. Yo no, sí. Sí. Pero sí que es verdad que dices, me cago en la puta, no habrán personajes chulos para hacer películas. Tenemos la famosa película de Batman con Matt Reeves como director, que no sé cuántos años llevan escribiendo ese guión, no sé si es ser el Quijote o una cosa extraña. Ben Affleck destruido absolutamente. Henry Cavill con una noticia que salió que no iba a haber. Hay una noticia reciente, perdona, Juan Carlos, que me interrumpa, una noticia que van a reescribir el título de la película para que la protagonice Ben Affleck y se va a llamar Batman Pim Pam Trucu Trucu. Así ya lo. Bueno. Los que hayáis visto a Chicote lo entenderéis. Los que no, pues buscarlo, que os reiréis un rato. Lo escucharemos. Pues nada, evidentemente estábamos un poquito desencantados. A ver, incluso hasta Paco, que es la luz dentro del grupo en lo que al universo de DCU corresponde, hasta tú estabas un poco hasta el mondongo, ¿no? Reconócelo, Paco. No, sí, no tengo problemas en reconocerlo. De hecho, estoy bastante desconectado ahora mismo, entre otras cosas que tengo que hacer y tal, que estoy más perdido que de lo que he estado en muchos años. Pero es que, claro, es que no hay motivos para estar a tope con esto. Y aún así, bueno, pues nos ha llegado el tráiler, que quieras que no, pues hemos visto algo de DC, que es lo que nos faltaba. Y bueno, hemos tenido también cositas del Joker y tal, pero como es una película también extraña, que está por ahí en el limbo de la continuidad, de que no se sabe que sí, que sí no, pues es que con esta, es que demasiado bien nos lo estamos tomando. Es que lo lógico sería bajarse del barco todos. Absolutamente. A ver, cuanto hemos empezado a analizar un poquito, yo me acuerdo del programa, el podcast 100 de 10 horas, que incluso planteábamos nosotros antes de la famosa noticia de Cavill, ¿eh? Porque aquello sí que fue una tocada de cojones, una patada en los huevos de increíble. Ya barajábamos, oye, ¿tiene sentido seguir por este universo de DCU que ni la propia Warner cree? ¿O más vale borrón y cuenta nueva? Pese a que nos hayan gustado muchas de las cosas que se hicieron en el DCU, casi valía la pena borrón y cuenta nueva. Pero claro, aparece esto. Aparece, antes de esto aparecieron fotos del Joker en las que también pensábamos que iba a ser una puta mierda de película. Y bueno, aquí en el seno del grupo sí que ha habido un poquito de, ostras, igual las cosas se están haciendo bien en ese nuevo universo. No sé si lo han llamado Dark DC o DC Dark, o no sé qué nombre han puesto, Black Label. Aquí cada uno le pone el nombre que le da la gana. Y dices, hostias, igual es que están realmente montando otro pseudo universo por otro lado y este ya lo dejan perder. Pero parece, con este tráiler, Antonio, que sí que han puesto ganas en sacar algún producto que le pueda interesar al gran público y, ¿por qué no?, a los fans, ¿no? Bueno, lo que parece destilar este tráiler es que James Wan está siendo un director muy inteligente y que está teniendo un margen de maniobra que, pues bueno, gracias al cielo, pues parece que le está permitiendo hacer la película que quiere hacer y como quiere hacerla. Entonces, yo creo que este hombre ha orquestado, y eso sí que lo ha dicho él mismo, una campaña de promoción que ha consistido precisamente en alejarse de Justice League. Es decir, no voy a sacar nada, pero nada de la película hasta la Comic Con, y en la Comic Con, porque no tengo más remedio, pues saco algo, pero tampoco mucho. Y ahora que estamos, como quien dice, a las puertas del estreno, ¡boom!, sacas un tráiler extendido, que es un concepto que se emplea ya ves tú cuántas veces. O sea, cuando he visto una película que estrena un tráiler extendido, bueno, quería dar un golpe sobre la mesa y decir, esta película lo va a petar muy fuerte, esto es un peliculón que no os esperáis ninguno, y por si fuera poco, bofetada en la cara, digamos, a todos los que pensábamos que no podía, o que este Aquaman pues no iba a ser canónico, que este Aquaman no iba a ser el Aquaman de los cómics, zasca. O sea, lo que deberíamos haber visto desde el minuto uno y que no habíamos visto hasta ahora, después de dos películas ya con el personaje apareciendo por ahí de fondo, Aquaman con su flamante traje clásico, su tridente de tres puntas, que no cinco, y todo ahí clavado, perfecto, niquelado, maravilloso, estupendo, y con unas ganazas de ir al cine tremendas. Pues, ¿qué te puedo contar? Madre mía, que eso ya lo ha dicho Antonio, eso es para flipar, yo flipo, la verdad. O sea, recordemos que Antonio, desgraciadamente, ha cogido el rol de hater total del DCU. Sí. Te lo hemos dejado fácil. También te lo ponen fácil en DC y en Warner. Nosotros, a ver. Lo ponen muy fácil. Me lo ponen, claro, lamentablemente muy fácil. Claro, es que es tirado. Es que hasta ya cualquier lover por antonomasia, estamos hablando de Paco, por ejemplo, que es un lover clarísimo, y yo que también intento ser lover, agarrarme a cualquier cosa, es que, joder, es que no te deja más que mandarlo toda la mierda, tío. Y aparece ese tráiler, y como tú dices, o sea, las reacciones que tuvimos durante el visionado del tráiler, primero, yo cuando vi que había salido, lo publiqué en el Facebook, y digo, no sé si lo voy a ver ahora, porque voy a entrar en el tren y se me va a cortar, o sea, como que me daba un poco igual, como si fuera el tráiler de Ant-Man y la avispa, más o menos me importaba un naber, pero, hostia, cuando lo empecé a ver, dije, coño, seis putos minutos, porque aparte había un trozo así como de anuncios y demás, y dije, hostia, ya dije, esto mola, o sea, ya eso es un golpe en la mesa de dos pares de cojones. Alberto. Esto que dices, hablamos de tráiler, pero sin embargo, por ejemplo, esto dista mucho de ser un tráiler. De hecho, sí. en el YouTube en castellano lo denominan, la propia Warner Bros., avance exclusivo. Sí. Esto es un pedacito de tráiler al principio y al final, y en el medio unas secuencias de la película que para meterle más punch. Y es curioso lo que dice Antonio, la manera de traernos, esto es un golpe encima de la mesa de decir, no os vamos a traer un puto tráiler, os vamos a traer un avance y aquí flipáis, ¡pum! Y tanto, Javi. Y en cualquier caso también, esto mismo que tú estás comentando, Juan Carlos, de que es una flipada ver un tráiler de 5 o 6 minutos, también ha habido mucha gente que lo ha utilizado precisamente en el sentido contrario, en el sentido de que es una maniobra cobarde o un acto de miedo por parte de Warner Bros. A tan poco tiempo del estreno de la película, el cascarte un tráiler de 5 minutos tan lineal, tan estructurado, con tanto del argumento, que prácticamente te permite... hacerte una idea muy clara de qué va la película, con un principio, un nudo y un desenlace. Y hay mucha gente que, pues, todo lo contrario que nosotros, que nos ha gustado mucho lo que hemos visto y lo consideramos hasta arriesgado, ¿no? O sea, el mostrar un tráiler tan largo y tan secuencial, pues ha habido mucha gente que extrañamente piensa lo contrario, que Warner está cagado y que piensa que tienen que sacar los tanques a la calle o si no, ni Dios irá a ver Aquaman. Eso pienso que era algo que podía haber pasado hace 6 meses, pero en este momento no, en este momento este tráiler creo que consigue todo lo contrario. De hecho, este avance tengo entendido que es el mismo que se vio en la Comic Con para los asistentes de la Comic Con, o sea que no es un metraje nuevo para nada. Ellos ya vieron un metraje de 6 minutos que todo el mundo salió flipando y es este mismo. O sea, por lo que se ve, todo es algo que lleva mucho tiempo montado, hay mucho que queda por ver, lo ha declarado el propio James Wan, que realmente esto es solo algo que tenían preparado para emitir en tráiler, o sea, que nos queda mucho por ver en la película y que no nos asustemos, es lógico. De todo modo, Javi, tú sabes mejor que nadie de los que estamos aquí que el haterismo, el trollismo está por doquier, es decir, siempre hay alguien que va a criticar lo que se haga de puta madre o no se haga de puta madre, y todos tenemos nombres y apellidos. En cualquier caso, esta película, cuando lo estábamos hablando en la San Diego Comic Con, cuando lo hemos hablado en el Podcast 100, cuando lo hemos hablado entre nosotros, siempre hemos dicho, esta película, si no hacen nada, se va a estrenar y no la va a ver más que Momoa y su familia. O sea, a nadie le había creado ningún mínimo interés, inclusive a los fans, que no la sudaba. O sea, quiero decir, como mínimo, los fans nos hemos metido dentro. Probablemente alguien que tuviera dudas del universo de DCU probablemente habrá dicho, hostia, pues esto pinta bien. Y si el boca a boca se hace increchendo y todo funciona relativamente bien y la película está bien hecha, porque claro, estamos hablando de un tráiler, estamos pajeándonos con un tráiler, pero es que nosotros somos fans, somos el sótano del planet, y evidentemente esto no sabemos cómo va a funcionar, pero a bote pronto han dado un golpe en la mesa que no esperábamos en épica, en estructura promocional, y oye, pues cuando hemos estado para criticar, pues hemos estado a tope, y cuando estamos para alabar, estamos a tope porque somos el sótano. Alberto, ibas a decir algo. Sí, que a todo esto de lo que estabas diciendo sobre el tráiler, sobre las críticas, sobre los haters, si hay algo que me ha gustado mucho sobre todo es también el golpe encima de la mesa que ha dado James Wan, que comentaba Paco, que ha salido al paso diciendo que bueno, que no quiera ver los tráilers, que no los vea, como diciendo, estoy harto de que la gente critique algo y pues no lo veas y no tienes ningún problema, pero que de todas maneras que lo que se había visto en todo este metraje que no rascaba ni la superficie de lo que va a ser la película. O sea, y a mí me gusta un tío como James Wan que se puede buscar muchos enemigos con este tipo de afirmaciones, pero dice las cosas claritas. Discrepo un poco, ¿eh? Yo creo que el tráiler desvela demasiado... ya entraremos en detalle, demasiado parte del argumento, pienso yo. Pero desvele o no desvele, hacía falta. Claro. Porque es lo que decíamos hace un momento. O sea, a nadie le interesaba esta película, incluidos nosotros. Y de pronto, no solo nosotros, sino toda Internet está hablando de Aquaman. Teniendo en cuenta que va a tener un estreno con una competencia muy dura, porque va a tener que competir con otras películas que también se presumen que van a ser éxitos y que a priori incluso pueden tener más tirón por parte del público, o haces un movimiento de este tipo diciéndole al gran público, no a nosotros, sino al gran público, oye, esto va a ser la bomba, esta va a ser la película de las navidades, si no haces un movimiento así, lo tenías crudo. Y es el movimiento que tenían que hacer. Y yo creo que les ha puesto en cabeza con respecto a los otros trailers del momento, ¿no? O sea, Bumblebee, por ejemplo, que es la competencia más directa. A la Alita de Cameron la han movido, con lo cual esa ya no toca. Pero bueno, hay una serie de competencias en esa fecha de estreno que son bastante fuertes. Y yo creo que el trailer ha puesto a Aquaman ahora mismo, si no la primera, al menos en interés, por delante de muchas de sus competidoras directas. Y yo no estoy de acuerdo en cuanto a que desvela demasiado. Realmente las escenas que nos muestran las habíamos visto en el tráiler anterior, que nos las ponen ordenadas, sí, pero realmente no vemos una conclusión o no vemos una sorpresa tan grande como aquel famoso tráiler de Batman vs Superman en el que aparecía Doomsday. Aquí, salvo el traje de Aquaman, que todo el mundo sabía que salía, y no sabemos ni en qué momento ni nada, porque no tenemos muy clara ni esa localización ni por dónde nos va a salir. Realmente no nos ha contado nada más de lo que ya sabíamos con el trailer anterior. Hombre, yo quiero pensar que es algo más que la búsqueda de un tridente que ayuda a Mera Aquaman a buscarlo para que luego se batan ahí en la especie de esa arena subacuática y se proclamen el rey de los mares, ¿no? Pienso que habrá algo de más chicha, ¿no? Sí. Yo una cosa que me he estado preguntando, no sé vosotros qué pensaréis del tema, esta película, ¿cuándo encaja? ¿Antes, durante o después que la Liga de la Justicia? Porque para mí que no va a encajar ni antes, ni durante, ni después. Pero Juan ha dicho que después. Es después, bueno, al menos sí, lo han comentado varias veces, que al menos en cuanto a tiempo se encaja después. Otra cosa es que omitan totalmente todo lo ocurrido en Liga de la Justicia, ¿eh? Que ni se le nombre ni parezca que ha pasado nada, pero vamos. Es que para encajar después, la veo una película muy de origen para encajar después. No, yo creo que encaja antes, ¿eh? O mucho me equivoco, he estado equivocado, es anterior a la Liga de la Justicia. Sí. De hecho, es la creación del personaje. Después, pero si te fijas en la Liga de la Justicia, prácticamente tiene dos palabras con Mera, o sea, no la conoce. O sea, no tiene que ver. De hecho, va con un traje adelante de soldado raso. Lo de Mera no pega en la Justice League, pero desde luego lo que se está viendo no pega que sea una post-Justice League. No pega. Pero sí, el problema no es de esta película, sino el problema es que Justice League, lo que pasa es que presentó a los personajes sin haberlo desarrollado antes. Claro. Ahora están tirando por el origen, que es lo que tienen que haber contado antes. Entonces la sensación que te va a dar siempre como espectador es que esto es una historia de origen previa a Justice League, pero cronológicamente es posterior. Pasaría lo mismo con una de Flash. Ahora te presentan los personajes y tal, y parece otro personaje completamente distinto. Claro. O sea, pasaría lo mismo si hicieran un Batman con Matt Reeves y con protagonista Ben Affleck. O sea, es que a ver cómo manejan la relación con Mera, porque aquí se les ve que, bueno, pues que empezarán como empiecen, pero que por lo menos va a ser muy sólida. Y en la Justice League es lo que dice Paco. Cuando baja allí, pues parece que bueno, que se acaban de conocer. Pero por lo que dijeron, eso sí que es un dato confirmado, James Wan estuvo, digamos, en la gestación de la escena Mera Aquaman en la primera película de Justice League. Es decir, que esa parte de la película, digamos, no sé si participó o fue testigo de lo que se iba a hacer allí, porque era importante para el devenir de cómo iban a interactuar los personajes de Mera y Aquaman en la película de Aquaman. Pero sí, eso sí, cuando fue cuando rodó Zack Snyder, cuando rodó... Sí. Es que no lo sabemos. Sí, es que cuadrarme una cosa. Por lo que te deja entrever este tráiler es la confirmación de que Aquaman, en el proceso de dura de la película, se va a convertir en el rey de los mares. Se va a convertir en Aquaman. Claro. En Aquaman. Y luego resulta que en la Justice League el tío todavía está renegando de quién es. O sea, que no encaja. Claro. Ese es el tema un poco, ¿no? O sea, que en la película de Wonder Woman te cuentan el origen de Wonder Woman previo a lo que estamos viendo, por ejemplo, en Batman vs Superman o en Justice League. O sea, porque el origen de Wonder Woman sucede antes. En este caso, lo rocambolesco de todo es que todos los personajes de Justice League tienen un origen previo a lo que hemos visto en Justice League, menos Aquaman. Aquaman, digamos que su origen transcurre después incluso de que haya formado parte de la Liga de la Justicia. Sí. Porque ni él mismo sabe exactamente lo que tiene que hacer, ni que tiene que ser el rey de Atlantis, ni que su mayor enemigo es Orm y Black Manta. O sea, él ya ha librado una batalla contra Steppenwolf por el destino del universo, con Superman, con Batman, con Wonder Woman y con la puta que los parió, pero ni siquiera ha tenido su gran descubrimiento personal, su viaje del héroe. Raro no es. Es que el DCU es raro. Que la película tenga diferentes momentos temporales. O sea, que nos cuente alguna... Eso seguro. O sea, que nos cuente algo tipo flashback, que evidentemente sea antes de Justice League, y otra parte que sea después, o que al ver la película tú puedas encajar los eventos de Justice League en algún momento, ¿no? Es que es muy difícil. O sea, por algún lado la tenemos que liar. O sea, no creo. Sabemos que sale un Arthur infantil y adolescente. Con lo cual, escena flashback tiene que haber sí, claro, o sí, a menos no que sea una película lineal, que pase completamente de Justice League y que eso, que sea una película lineal y que no. En fin, pueden cascarse un final como Los Serrano también. Que desarrollan un personaje inicio y luego al final pues se da un golpe en la cabeza y fue todo un sueño o lo que sea. Sí, que en algún momento se levanta y diga, creo que he tenido una pesadilla de estar luchando con unos pringados en Rusia, pero nada, se me ha pasado rápido. Y diga, Zack Snyder Cut, no lo sé. Lo que está claro es que sí que se ve difícil de encajar. Y yo voto, soy de la opinión de Paco. Para mí esta película es post Justice League. El Aquaman que vemos en Justice League es un proto Aquaman, está clarísimo. Ni siquiera se le llama Aquaman, si no me equivoco. Y ni siquiera lleva su tridente de tres picos. Pero a ver, el tridente de los cómics es de cinco picos, siempre ha sido de cinco picos. ¿Sí? Sí, siempre. De hecho, el tridente es un elemento muy... Pero poco entiendo, antiguo, es de... Pero a ver, yo no entiendo mucho así de lengua, no soy mucho de lengua, pero tridente, ¿no son tres dientes? Sí, sí, bueno, pero vale. Eso yo no tengo la culpa, pero desde que lo sacó, porque además es cosa de Geoff Johns, siempre ha sido de cinco picos. Bueno, pero Geoff Johns ya lo tenía, lo que pasa es que antes de Geoff Johns ya lo tenía, lo que pasa es que... No. Hablando no. del tridente, igual tenemos la clave, en la Justice League lo tiene, ¿no? No, pero es de cinco, pero no es el mismo. Ah, vale. Eso, el hecho de que haya dos es un poco descolocante. O sea, claro. Es un poco descolocante. En los cómics ha llegado a llevar tridentes de Poseidón, pero nunca ha sido un elemento intrínseco del personaje. De hecho, Garth, el Aqualad, sí que siempre ha llevado tridente, pero Aquaman no, hasta que no lo resucita en el día más brillante. No regularmente, pero sí que de vez en cuando se le dibujaba con tridente, de vez en cuando. Sí que es verdad, pero... que a partir de Geoff Johns es cuando se hace regular, digámoslo así. Claro, y ese tridente de Aquaman, porque el de antes era tridentes prestados, sí que eran de cinco puntas. No sé, ¿y el caballito? ¿Lo suele llevar o...? El caballito, sí, he comido caballito desde los años 50, por lo menos hay caballito. Estaban deseando, cabrón. Caballitos. Bueno, de maneras, hay caballitos de mar. Hay caballitos de mar, sí, ¿no? Por no confundir a los oyentes, el tema de que Aquaman vaya después o antes de Justice League no es una opinión, o sea, es un hecho. O sea, contrastado, que han dicho que transcurre después. Eso es algo que tenemos que dejar claro, pasa después. Otra cosa es que vaya a ser más raro que los huevos del Maroto, ¿no? Porque raro es, pero transcurre después. Eso es lo que se dijo cuando inició el rodaje, ¿eh? Que la película ha podido cambiar, ¿eh? La película ha podido cambiar de orientación teniendo en cuenta la repercusión de Justice League, ¿eh? Bueno, y nos parece un poco extraño todo cambio de orientación y de etnia, pero en el caso de la película imagino que mantendrán al menos la cronología, porque es cierto que sería raro que de repente hicieran que Justice League no ha existido o que te contaran esto antes y que lo de Justice League sea después, porque lo que vemos en Justice League es de todo menos Aquaman, y acabar aquí con esta película con un Aquaman de puta madre, con sus colores, con su origen, aceptando que es el rey de Atlantis, y luego verte, o sea, pensar que después de esto viene Justice League con ese Arthur Curry más perdido que un pulpo en un garaje, no encajaría. O sea, esto es posterior. Sí. No deja de ser confuso que con la otra, es que no sé, Wonder Woman, la otra, que se casque en el 84. Y luego resulta que con Aquaman te cascan un post Justice League. Confuso de cojones es, ¿no? Sí. Confuso. A ver, el DCU es confuso para nosotros. Imagínate para la gente de fuera. O sea, a mí me ha venido gente preguntándome si la Justice League, que no entendían de Man of Steel a la Justice League que había pasado. Digo, coño, es que está Batman vs Superman. Y dice, ah, es que esta no la ha visto. O sea, es que es un puto Haces lío. Bien. Bien. No te preocupes, no te molestes en verla. Yo te la cuento. Muy triste, muy triste. Bueno, ¿qué os parece si hablamos un poquito del tráiler? Porque habéis dicho que soy yo el puto liante de meter aquí un podcast muy largo del tráiler, pero joder, es que nos estamos enverdando. Y ahora voy a entrar en un tema de debate antes de arrancar bien con el tráiler, que es, ¿este tráiler lo ves te sube el hype hasta Antonio Monfort. O sea, esto es gravísimo, ¿eh? Y preguntas, ¿en qué cabeza de ser humano cabe hacer una película de la Justice League sin presentar a sus personajes? Cuando hubiéramos abierto un hype aquí de la puta su madre. O sea, tú imagínate que esta película cuaja como parece que pueda cuajar, como película, ¿eh? Como concepto, como presentación de un personaje, como definición de todas sus características, para que la gente, digamos, de alguna manera se naturalice o se vea el personaje como una conexión directa con él. Imaginaos una película que funciona de puta madre y que luego la metes en la Justice League con un Superman que se conoce, con un Batman que se conoce, con personajes que se conocen y que la gente quiere ver. Imaginaos eso y no lo que hemos visto hasta aquí, que llega un Aquaman en esa película de la Justice League que no sabe ni dónde viene, ni dónde va, ni hacia dónde va a parar. O sea, ¿cómo hubiera cambiado la historia si hubieran hecho las cosas con la fórmula estándar de presentar personajes en películas en solitario y luego hacer una película coral? Y se lo voy a preguntar a Antonio. Hombre, pues yo creo que la respuesta está en la cabeza de todos, ¿no? O sea, hubiera sido, hemos hablado un montón de veces, que lo lógico después de Man of Steel hubiera sido ir expandiendo ese universo que debía ser compartido, pero expandiéndolo pues con una película en solitario de Batman, para empezar, para presentar esa versión de Batman. Lo lógico hubiera sido pues que en esa película de Batman hubiera habido referencias a Superman, a algún otro personaje, etcétera. ¿Por qué no? Un Man of Steel 2, donde también hubiera encajado todo esto, y a partir de ahí, pues ya, digamos, ya podrías haber hecho un Batman contra Superman, o ya podrías haber hecho alguna otra cosa, digamos, más coral, ¿no? Y bueno, pues a ver, lo lógico sería pues ir pensando en eso, en decir, bueno, vamos a presentar personajes, vemos cuáles funcionan, cuáles no, y a partir de ahí, luego los juntamos, que es cuando a la gente le genera interés, ¿no? Porque si no, ya me dirás tú, ¿para qué? Sí, sí. Javi, estás de acuerdo, ¿no? Que esto hubiera sido otro cantar, ¿no? Un tráiler de estas características, una película que parece que tiene una buena historia de origen del personaje. Luego, cuando lo ves en la Justice League, estás deseando ver qué cojones va, qué aporta Aquaman al equipo, ¿no? Cosa que en la película dices, no sé muy bien este tío de dónde sale, no sé si es un gitano de mercadillo o no sé este tío quién es. Que mi madre sí, es. Sí, el problema es el que la sensación de que mi madre es esto, ¿no? O sea, en Justice League lo que tenemos es una prisa tan enorme por querer meter a personajes que necesitan, pero absolutamente de un background, de un trasfondo, para poder existir y para poder explicar su origen y su historia. Y en el caso de Justice League, pues te los meten ahí con calzador porque la película los necesita a ellos para formar parte de un equipo. Claro, tú hubieras visto esta película de Aquaman antes y lo que te hubieran metido en Justice League de una forma cronológica y bien hilada habría sido un Aquaman totalmente establecido, totalmente canónico de los cómics, un rey de Atlantis con este traje, con este look. Y bueno, es que casi que habrías aceptado incluso que el tío llevara las melenas de Momoa y que fuera de vestido de Momoa al set y cualquier cosa, ¿no? Porque te estarías creyendo que esto es el Aquaman de los cómics, entonces estarías contento con lo que has visto. El problema es que lo hemos hecho un poco al revés, porque todo se ha jugado pues a las prisas y a las malas. Entonces, ¿cómo habría sido distinto? Pues la verdad, no lo sé, porque al final también, como parece que siempre hay cierta reticencia por todo lo que huele a DC, pues a lo mejor le hubiera ido igual de mal, pero está claro que si se hubieran hecho las cosas poniendo piedrecitas antes de poner el tejado, pues a lo mejor estaríamos en otra situación. Pues mirad lo que os voy a decir. Aunque no me vayáis a creer, voy a decir una cosa que nunca la he dicho, pero en estas coordenadas creo que es más que correctas. No lo sé, pero bueno, dame tiempo. El gran problema de esto es Batman vs Superman. Oh, y ojo. Tío. ¡Hostia! No, claro, pero... Menos mal que ya lo has entendido, joder. No, dejadme que os explique. Yo soy un fan de Batman vs Superman y adoro esa jodida película, pero el gran problema de todo esto fue haber traído una peli de Batman contra Superman para querer romper la taquilla y hacer algo diferente a la Marvel, en plan, aquí vengo yo y os presento a estos personajes, metemos con calzador una historia para sacar $1 billón, y así nos ha ido. No digo que el problema lo tenga la película en sí, sino el planteamiento. Entonces, por eso, pienso que la Warner Bros. Se ha querido distanciar de la Marvel queriendo hacerlo al revés. Y dice, bueno, ¿qué coño? Presentamos a los tres primeros y luego hacemos una peli coral y así nos ha ido. Entonces, en ese sentido, el planteamiento de hacer una peli como Batman vs. Superman nos ha llevado ya a lindes como la de la Justice League. Y no quiero decir con esto que yo no esté encantado con Batman vs. Superman, ni no me gusta la peli. Adoro la puta película, pero pienso que no era ni el tiempo ni la manera de hacer el universo que tenían pensado crear. Muy bien, ahora te falta admitir que la película está hecha a base de retales y que no se entiende y que el argumento es malo y bueno, empezaremos a poder tener conversaciones de todo tipo, Alberto. Te doy 2 o 3 podcasts más. Poquito a poquito. Bueno, pues nos adentramos en el tráiler. Va, vamos a hablar un poquito. Después de Man of Steel, esa campaña promocional que fue a todas luces épica, memorable. Bueno, yo hablo desde una subjetividad absoluta, pero creo que a la gente que me conocía me preguntaba, hostia puta, esa película Superman, ¿qué, cuándo se estrena? La gente estaba hypeada porque se hizo de puta madre. Después de esa promoción tan cojonuda, luego llegó la promoción de Batman vs Superman, que no estuvo tampoco mal del todo como promoción. Sí que a nosotros nos hastiaba algunas cositas, pero no estuvo mal. Pero hay que reconocer que lo que vino después, como la Justice League, fue un desastre de campaña promocional nefasta. DC está volviendo de alguna manera a meter épica en sus trailers, en su promoción, con este trailer que se supone que estamos hablando hoy en el podcast, ¿no? O sea, empezando porque el adelanto es de la duración que hemos dicho, que ya es un golpe en la mesa, que es una estructura de trailer que va en increchendo, con plagada de frases míticas, muy Superman, no sé si os ha parecido a vosotros igual cuando lo estabais viendo, frases, sí. Eres el puente entre la tierra y el mar, ocupa el lugar que te pertenece, ¿no? Ese tipo de frases que son como muy, muy de Superman, ¿no? Muy de, eres el faro que va a guiar, ¿no?, a la humanidad y tal. Te das, no sé, creo que el tráiler tiene una épica que no se vio por ningún momento en los trailers de la Justice League, Paco, ¿no? O sea, estamos de acuerdo que volvemos un poquito al canon de epicidad, no música rockera para poner un trailer de la Justice League, como vimos un cantidad de trailers con música rockera, que sí, muy chula, Come Together, ajá, muy guay, pero no tenía épica ninguna, joder. Y al final, eso es una cosa que se requiere cuando quieres llevar a la gente a las salas. Y más una película de este tipo. Hombre, es que si lo pensamos fríamente, la Justice League no tiene ninguna escena épica. No puedes hacer un tráiler épico sin escenas épicas. No, es cierto. O sea, si te quieres guardar a Superman, que posiblemente sea lo más impresionante que tenía la película, pues lógicamente te quedas sin una baza promocional muy fuerte. Aquí lo están haciendo diferente y creo que les va a funcionar. O sea, este tráiler funciona a las mil maravillas porque nos está presentando lo que tiene que ser un héroe, que es algo épico. Y encima, si estás haciendo algo novedoso, algo como se puede ver en el tráiler, algo estilo Indiana Jones, pues oye, es algo diferente que no se ha visto en ninguna peli de superhéroes hasta ahora, de hecho. ¿Te suena un poquito Superman alguna de las frases? ¿Te sonaban, sí, cuando lo viste? Sí, es probable, pero es que realmente todos los personajes de DC son un poco Superman en ese aspecto. En este caso todavía más, porque no deja de ser una historia muy similar, cambiando Krypton por Atlantis. No deja de ser eso, el típico personaje fuera de su mundo que intenta regresar, o es un poco al revés de lo que ocurre con Superman, pero funciona de la misma forma. ¿Alguien quiere comentar algo de la epicidad del tráiler? Estamos, creo que todos de acuerdo, ¿no? Creo que hay poco debate aquí. Vamos a hablar de los poco que discutir, ¿verdad? Vamos a hablar de los efectos especiales, que no es menor, ¿vale? No es un tema menor, porque recordemos haber visto los trailers. ¿Sí? Intento hacer siempre analogía con Justice League, porque es el anterior proyecto gordo de DC. No gordo, tenía que haber sido el más gordo de DC, ¿no? Que veíamos los trailers y decíamos, ay, que esto no me acaba de encajar, que Steppenwolf no me gusta, que no sé qué. Y esta película, que está a 2 meses del estreno, como mínimo en estos adelantos, los efectos parecen acabados y de un gran nivel. No sé si estamos bastante de acuerdo con eso. Javi, ¿tú cómo ves los efectos? Cuéntame. Bueno, a ver, yo he visto el tráiler ya varias veces y algún defectillo puede tener, algún efecto que sea un poquito más cantarín, pero estamos hablando de unos efectos muy trabajados y muy chulos. Sobre todo la parte submarina me parece fantástica, todo lo que es la fotografía, la iluminación, el aspecto que tiene Atlantis bajo el agua, todas las criaturas, lo luminoso y lo claro que se ve todo, ¿no? O sea, no tiene la sensación de que esté bajo el agua, sino que es una atmósfera muy, muy a lo Avatar, porque nos entendamos, con esa colorimetría tan, tan viva, tan particular. Las únicas veces que me ha podido cantar un poco el CGI, y ya os digo que pecata minuta, es en algunos momentos Black Manta, la forma de moverse o de atravesar alguna pared, puede que llegue a notarse un poquito que es un efecto especial, pero vamos, creo que hablamos de unos efectos visuales muy bien hechos y muy al servicio de una acción muy chula. A mí lo de Black Manta, que luego me gustaría que Antonio y Paco nos dislumbrasen un poquito el personaje en los cómics, qué características tiene, porque la verdad es que desconozco absolutamente toda la iconografía de este personaje. A mí Black Manta, cuando le puse el trailer a mis hijos y lo vieron aparecer, se descojonaron como diciendo, qué cosa más chusca. Realmente es así. Lo ven y dicen, pero qué cosa más chusca, más de Power Rangers. Pero de Power Rangers, la chunga, vaya, la chunga que te cagas. Pero luego, oye, empiezas a verlo y mola, porque todo su ejército es molón, es muy Terminator, destroza paredes, aquello con idea fija, y acaba quedando, a mí personalmente, me acaba gustando. Yo me acuerdo haber visto imágenes de Black Manta antes de haberlo visto en este tráiler, y decía, vaya cosa más chusca, agarraos, que esto tiene pinta de hostiazo, pero de los guapos. Pero luego lo he visto en el tráiler y me ha molado cantidad, o sea, me ha parecido chulo. ¿Quién es Black Manta, Antonio? Cuéntanos un poquito quién es Black Manta y qué te ha parecido su pequeña intervención en el tráiler, que parece un poquito inconexa con el resto de la historia del tráiler. ¿No es un poquito así? Está allí, en aquel momento, y punto. Cuenta. Bueno, a ver, Black Manta es uno de los enemigos clave de Aquaman, al menos uno de los que siempre se suele elegir, o casi siempre se suele elegir, cuando hay una de esas reuniones de villanos que tanto gustan en DC Comics, ¿no? Casi siempre el villano que representa a Aquaman es Black Manta, ¿no? Entonces, bueno, Aquaman tiene otros villanos, evidentemente. ¿Por qué este más que ningún otro? Bueno, este tiene la particularidad de que es un personaje bastante, que no está muy desarrollado en los cómics, porque de hecho aparece por primera vez en los años 60, pero hasta los 90 no se le da un origen propiamente dicho, con lo cual digamos que es un poco una tabula rasa en muchos sentidos, ¿no? Luego tiene una faceta muy curiosa, que es, digamos, esa faceta tecnológica de que es un tío con armadura, es un tío que tiene unos recursos detrás, con lo cual realmente pues tiene esa posibilidad de desarrollarse a base de decir que es un tío pues que es muy amenazante, porque tiene tecnología detrás, porque tiene detrás muchos recursos. En muchas versiones aparece Black Manta como un tío que controla una gran cantidad de instalaciones, una gran cantidad de tecnología a su disposición, y que es una especie de manipulador o de... no exactamente un manipulador, pero sí un tío que digamos que es como el jefe de un imperio de recursos, digámoslo así, ¿no? Un Iron Man chungo. Sí, se podría decir así. Y luego también lo que lo hace interesante, al menos como enemigo de Aquaman, es que tienen una vinculación personal. Hay variaciones entre las diferentes versiones y tal, pero casi siempre suele coincidir el hecho de que Aquaman parece ser que por accidente mata al padre de Black Manta. Como digo, hay variaciones, ¿eh? Pero bueno, entonces hay una vinculación entre los dos, en el sentido de que realmente Black Manta le debe algo a Aquaman. O sea, Aquaman le debe algo a Black Manta, en el sentido de que por culpa de algo que Aquaman hizo, el otro tiró, digamos, hacia el lado de la villanía, o se convirtió en un villano, digámoslo así, ¿no? Con lo cual, se le puede justificar, o se le puede entender, a lo mejor mejor que a otros villanos. Luego también es un humano. A diferencia de otros villanos de Aquaman, que son de las profundidades, son de Atlantis, etcétera, Black Manta es un humano, con lo cual pues es más fácil entenderle, es más fácil, digamos, entender cómo funciona, ese tipo de cosas. Sin embargo, hay una cosa que le hace bastante difícil de actualizar o de llevar, especialmente en la pantalla, que es ese pedazo de casco que lleva. Sí, tío. Que eso en los cómics y en los años pues 60 a lo mejor la cosa podía molar, pero, hostia, es muy difícil hacerlo creíble, ¿eh? O sea, es realmente muy, muy complicado poner eso en imagen real. En animación, yo creo que era en Young Justice, que salió bastante bien. O sea, hubo una versión de Black Manta razonablemente chula. Pero en imagen real, bueno, creo que no ha habido ninguna hasta ahora, pero es complicadete. Es complicadete poner eso en imagen real y que resulte creíble, ¿no? Porque sí que es verdad que es un tío tremendamente peligroso, se supone, que tiene un montón de recursos, un villano muy peligroso por muchas razones, todo lo que acabamos de contar, pero como tú has dicho, a primera vista te parece un Power Ranger. ¿Y compra lo poco que has visto? ¿Compras lo que has visto en el tráiler? Sí, sí, porque es exactamente lo que se supone que tiene que hacer Black Manta, ¿no? O sea, ser aparatoso, tener secuaces detrás de él, ser bastante poderoso y tirar rayos por los ojos, ¿no? Que es un poco lo que viene en su currículum básico, ¿no? Decir, tengo secuaces, tengo armadura, tiro rayos y soy un grano en el culo de Aquaman. Pues, oye, no se puede pedir más, es exactamente eso. ¿Cómo encaja en todo lo demás? Pues eso ya será bastante más complicado. Probablemente será tendrá esa faceta, digamos, de mercenario, ¿no? Encargado por alguien, algún villano más en las sombras, que se encargará de contratarle para perseguir a Aquaman, o tendrá intereses, a veces con el rollo este arqueológico, o de búsqueda de algún tesoro estos de Atlantis o cosas así, pues también se le implica a Black Manta en la idea de querer conseguir algo antes que Aquaman para venderlo en el mercado negro y ese tipo de cosas, ¿no? Igual los tiros van por ahí, pero bueno, a saber. Paco, ¿querías decir algo? No, que es un personaje, como bien dice, que es muy complicado de trasladar a la gran pantalla, porque el casco ese es muy ridículo y muy difícil de hacerlo en versión real, pero es lo icónico del personaje, o sea, tampoco se lo puedes quitar, no puedes hacer algo, no sé, hay otros personajes con cascos diferentes que puedes adaptarlos un poquito más, un poquito menos, este no, es que tiene que ser así, por eso es arriesgado utilizarlo, pero creo que en este caso funciona muy bien, como tal y como lo han representado, y si consiguen que el personaje dé miedo a pesar de eso, van a tener muchas ventajas. Yo creo que, como bien dice Antonio, va a funcionar un poco como de enemigo secundario, que es precisamente donde más me gusta Black Manta en las historias que he leído, porque creo que no tiene la impronta necesaria para ser el gran enemigo de la historia, a no ser que sea una historia de espionaje o algo así, porque digamos que Aquaman tiene las historias de Atlantis, que son las grandes historias, y luego están las historias más terrenales, y encaja más en ese tipo de historias, pero claro, en una primera película, y tal y como lo hemos visto, tiene que ser una gran historia de Atlantis, así que este personaje tiene que ser un medio para un fin, o simplemente eso, una subcontrata de otro villano o no villano, porque también están los dobles juegos y tal. No sé, puede ser muy interesante porque tenemos dos partes diferentes del personaje en la misma película. De hecho, lo que parece el villano principal sería Orm, que sería el hermanastro, ¿no? De Arthur, ¿no? Y sería pues el que parece ser el gran villano de la película, el líder de el que se quiere postular como líder de Atlantis, y parece ser, todo esto es elucubraciones evidentemente, parece ser que quiere comandar un ataque sobre contra la Tierra, ¿no? O sea, contra los terrestres, ¿no? Contra la superficie, eso parece. Tú, Javi, ¿cómo has visto lo poco que se ve de Orm? Porque se ve poquito, deja ver un par de frases, pero bueno, Patrick Wilson, este no falla nunca, ¿no? Yo es que soy muy fan de Patrick Wilson, todo lo fan que se puede ser de Patrick Wilson, porque, bueno, solamente por las pelis de Expediente Warren ya me tiene más que ganado, ¿no? Totalmente con ese papel. Pero aparte es que lo veo muy bien para este papel, creo que se lo ha preparado físicamente muy bien, vimos algunas fotos y vídeos de cómo estaba entrenando y el tío se ha puesto muy en forma para hacer de Orm, es un actor muy solvente y bueno, creo que le va a dar el contrapunto adecuado al personaje de Aquaman, además va a ser un poco pues digamos el rey que quiere ser el heredero legítimo del trono de Atlantis, o al menos lo que él se considera, dándole este toque shakespeariano a la historia, ¿no? Que realmente tanto necesita y contra el que Aquaman tendrá que luchar un poco a su pesar para adquirir lo que realmente le pertenece al por derecho, que es heredar Atlantis. O sea que va a ser un villano doble, por decirlo así. Vamos a tener a Black Manta, vamos a tener a Orm, vamos a tener quizá quién sabe si más cosas, porque está esta raza extraña submarina de Trench por el medio también. O sea que hay muchos frentes abiertos y yo creo que Orm va a ser un gran contrapunto. Mi duda es si en algún momento de la película aparte de ser, pues por supuesto, como ya sabemos, el digamos villano o el antagonista principal de Arthur a la hora de conseguir el trono de Atlantis, si en algún momento también Orm se acabará poniendo de parte de Aquaman en algún conflicto final que ya pues afecte, digamos, globalmente tanto a la Tierra como a Atlantis, ¿no? Y tenga que luchar codo con codo y unir fuerzas para liderar a todo Atlantis. Ya veremos, sería un poco desaprovechar solo a Patrick Wilson en un papel de malo, derrotado y ya está. Pues sí, porque aparte Orm, entiendo que Paco y Antonio me confirmarán, pero entiendo que ha habido, no es un personaje de ida y vuelta, o sea, no es un personaje que te cargas y se acaba, ¿no? Es un personaje que recurrente en la iconografía, en la historia del personaje, y que probablemente tiene idas y venidas de, sí, digamos, de villano a colaborador de Aquaman, entiendo, ¿no? A ver, es que este personaje con los nuevos 52 sufrió una gran reforma, porque antes sí que era, siempre ha sido hermanastro de Aquaman, a veces por parte de padre, a veces por parte de madre, pero al principio era un villano más de intentar usurpar el trono porque sí, porque soy más malo y porque... Pero a partir de los nuevos 52 se le quiso dar eso, o sea, de hecho cuando empieza esa serie... Él es el villano, o sea, él es el verdadero rey de Atlantis. Y es luego pasan ciertas cosas que intenta, hacen que tenga que usurpar el trono Aquaman y tal. Pero digamos que siempre ha sido un personaje más parecido, o sea, siempre ha sido, no, desde los nuevos 52 ha sido un personaje parecido a lo que podría ser un Loki en Marvel. O sea, un segundo de... O sea, un segundo al mando en ciertos momentos, pero casi siempre con un aspecto negativo. Nunca ha estado tan vinculado a Aquaman como pudo ser Loki en su día. Es un personaje que se ha ganado mucho en matices últimamente, por lo tanto tiene pocas historias representativas y las que hay son muy, o sea, son muy pocas. Cambiamos de tercio. Otra cosa que quería comentar, y esto me lo va a comentar Alberto. Luz, luz y luz. O sea, esta película es luminosa de cojones. Nada que ver con la estructura visual que habíamos visto en Justice League, Batman vs Superman, incluso Man of Steel. Es una película con bastantes momentos de luz, inclusive submarinos, que son bastante luminosos. Yo creo que la paleta de colores ya la tiene clara la Warner Bros. El pistoletazo de salida lo dio Wonder Woman, con esa paleta de colores tan fantástica, hay que reconocerlo, que le queda como anillo al dedo a cualquier film. Y es lo que dice Javi también, yo me esperaba unas ciudades submarinas pues oscuras, ¿no? Pues oye, no hay luz ahí y ves Avatar, estás viendo Avatar. Entonces, bueno, hombre, siempre mola que el fondo lo estés viendo muy bien y que se desarrolle la acción como la superficie. Yo no tengo nada en contra con esa paleta visual, igual que tampoco tenía nada en contra con una paleta más oscura como a Batman vs Superman, pero pienso que posiblemente le venga muy bien esta paleta de colores, porque bueno, es muy correcta, es muy agradable de ver y posiblemente aquí una paleta más oscura no pegaría o le restaría bastante al film. A ver, si la hubiera hecho Zack Snyder probablemente hubiera tocado más el tema oscuro, seguro. O sea, seguramente la batalla esa que vemos que van en persecución por las azoteas y demás, probablemente lo hubiera hecho de noche, ¿eh? Y lloviendo y con rayos, ¿verdad, Javi? ¿Estás confirmado ese dato? Totalmente de acuerdo, y yo creo de hecho también que la pelea, todo lo que transcurra en el fondo oceánico, habría sido con la iluminación real del fondo oceánico, o sea, nada. O sea, hubiéramos, y además, para darle más realismo, solamente hubiéramos escuchado blop, blop, blop durante 2 horas y cuarto. Me hubiera dicho que era cinema verite, porque así es todo. Nah, estamos siendo muy... Estamos de haters. Coña, porque además en la cuenta de Vero hay que reconocer que le ha deseado todo lo mejor al film. Ha puesto una captura del Aquaman que él filmó, rompiendo las olas así en el espigón ese, y le ha deseado todo lo mejor al film. Oye, es digno de... Hombre, James Wan está ahí por él, ¿no? Creo, si no me equivoco, era la época en la que él mandaba un poquito. Por él es Momoa, eso sí que está claro. Si eso, no fuera, eso está clarísimo. Pues nada, exacto. Aquí vemos luz en las azoteas, vemos luz en el desierto, incluso en el fondo del mar. O sea, mola, o sea, a nivel visual es una película nítida que se deja ver y que puedes llevar a una criatura al cine sin que te diga, papá, no veo una mierda, esto es un culo mono. No, esto se ve un poquito así. Es una película que deja entrever cine de superhéroes, cine de ciencia ficción, porque es otro tema de los que quería comentar. Las batallas submarinas tienen un olorcito a película de ciencia ficción tipo batallas masivas, Star Wars, episodio 2, el ataque de los clones, que echa para atrás. 100%. ¿No? Sí. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y se ven molonas y ahí han hecho billetes, como diríamos ahí técnicamente. Y no solo en las batallas submarinas, si os fijáis, que a mí me han encantado las escenas de los tejados, que es muy Jason Bourne, un Jason Bourne 2.0 ha actualizado ese tipo de secuencias. Incluso si metes en ese tipo de secuencias otras tomas de cámara y le metes rayos láser, que son los que tiran los soldados, pues tienes también un... Es más de lo mismo, pero mola. Es lo que le decía hace tiempo a un compañero que me decía, es que esto ya lo hemos visto. Sí, lo hemos visto, pero está muy bien rodado y mola. Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que esa escena en los tejados tiene un toque así, Jason Bourne, Misión Imposible, pero con la pátina, evidentemente, de ciencia ficción, de ser una película de superhéroes, de no ser un mundo real, pero que aún no siendo un mundo real, es creíble, digamos, en el concepto de que es personajes absolutamente de ciencia ficción, que no tiene nada que ver con la realidad, en un ambiente que es realista. Cuando tú ves las azoteas, repito, a mí me encantó Batman vs Superman en muchos aspectos, pero tú ves las azoteas, el mundo de Gotham o de Metrópolis, incluso en Batman vs Superman, es poco creíble. Esas azoteas no te las crees, ¿no? Las ves rarunas, ¿no? Aquí sí que te coinciden con un pueblo costero de las islas griegas, por ejemplo, fácilmente. Y bueno, pues ves a gente corretear por las calles que de segundo plano. Hay otro dato también que sabemos gracias a estas escenas, que por ejemplo a Warner Bros. A los campanarios no les tiene especial aprecio. Ya se ha cargado uno aquí y se ha cargado otro en Wonder Woman con un escudazo, o sea que no les tiene especial afecto a las campanas y a los campanarios. Pero sí, es lo que tú dices, se deja ver muy bien esa escena de acción y sin decir que necesitas ver algo novedoso, sí que te deja muy buen cuerpo. Es que siempre mola ver un bicho en una armadura atravesar cualquier cosa. Y si ya escupe rayos láser, pues mejor que mejor. Y otro tema que quería comentar también, así como debate interesante, es cantidad de localizaciones. O sea, vamos desde el fondo marino, que evidentemente dentro del fondo marino hay cantidad de localizaciones diferentes, porque vemos cuando van a intentar forjar el tridente, se ve un look. Cuando están luchando en el fondo marino es otro, cuando están en Atlantis es otro, cuando están en esa especie de trono en el que tienen a Aquaman ahí atado es otro. ¿Cuál crees que es la secuencia de esta que suelen insertar de histórica, por llamarlo de alguna manera? ¿La batalla esa que hay entre dos ejércitos? ¿Será esa la batalla? Yo creo que eso es la batalla final, creo, deduzco. Y lo que sí que se explica en la historia, digamos, que explicaría el Rey Atlán, yo creo que es lo que se ve incluso fuera del fondo marino, que incluso es donde van a buscar, donde van con aquella especie de códice, concepto códice, que les expliquen la historia de dónde está el tridente. Yo creo que eso incluso es fuera del fondo marino. En algún momento el reino de Atlantis sobrepasó, digamos, los límites del mar. La sensación que a mí me deja lo que explican. Y sí que es verdad que hay cantidad de localizaciones. Estamos viendo el desierto, estamos viendo aquel poblado de Grecia, estamos viendo el faro donde vive Thomas Curry, estamos viendo un montón de localizaciones diferentes, todas con mucha luz y muy definidas, y que sí que dan un toque de... Hay una secuencia muy oscura, como no sé si es que están bajando a no sé qué océano inmenso y oscuro, no sé qué. Esa sí que puede formar parte de la historia que les cuente el rey Esther. Sí, de hecho le llaman Confines del Océano, algo así como... Confines del Océano Oscuro o algo así. Del Océano Oscuro, sí, que son la parte, digamos, más oscura de todo, que es cuando hay, ahí sí que hay tormentas a los Snyder y tal, pero bueno, no sé. A ver, y a mí yo he contado diferentes escenarios que se ven. Claramente se ve la casa de Thomas Curry, que sería el faro. Estamos viendo el desierto, estamos viendo el poblado o pueblo costero de Grecia, estamos viendo el antiguo reino de Atlantis, o el templo ese donde aparece el rey Atlán y le explica toda la historia del tridente. Estamos viendo Atlantis. Thomas Curry, o sea, Thomas Curry. Si la película la dirige a Snyder, a lo mejor los héroes se reconciliaban porque sus padres se llaman igual también. O sea, ¿qué pasa? ¿Que no hay más nombres en DC para los padres de superhéroe o qué? O sea, Thomas y Marta, ¿no? O sea, ahí jugamos con variaciones. Sí, sí. Una cosa así un poco extraña, pero es así, ¿cómo se llama el señor? ¿Qué le vamos a hacer? Lo que hemos dicho, bastantes escenarios, lo cual le da una pátina, yo qué sé, de haberse lo currado, ¿no? Haberse lo currado un poquito. Y para acabar, Paco, el tema conexión entre los personajes, ¿no? El tema humor y tal. ¿Cómo ves? Porque se ven poca relación, más allá de la que se ve entre Atlana y Thomas y la que se ve de Mera y Arthur. El resto no suele haber demasiado conexión. Pero bueno, sí que tienen, no tiene mala pinta. Yo creo que la conexión entre Arthur y Mera es un poquito más creíble o más cercana que la que vimos en Justice League. No sé cómo lo ves tú eso. A ver, la relación entre los dos personajes va a ser algo novedoso porque no se parece demasiado a lo que hemos visto en cómics, porque el personaje de Aquaman en cuestión de personalidad no se parece a lo que se ve en los cómics, así que va a ser complicado intentar adivinar por dónde van los tiros. Eso sí, creo que lo que hemos visto en el tráiler a mí me funciona y me funciona muy bien, que es lo importante. Si, siempre y cuando hagan innovaciones en un personaje así, pero que se mantengan y que funcionen, bienvenidas sean. ¿Qué tal el humor? El poquito trozo de humor que vemos con que siempre viene de la mano de Aquaman, evidentemente. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? ¿Lo compráis? Sí, yo no le veo problema. ¿Lo compráis, Javi? ¿Alberto? ¿Qué? Sí, yo perfectamente. ¿Sí? El personaje es como se ha mostrado hasta el momento, ¿no? Tiene ese toque de no tomarse las cosas en serio y creo que le pega. Efectivamente. Creo que encajaría mal otro tipo de humor porque ya Momoa es como de andar por casa, ¿no? Y ya nos hemos creído todos una especie de que tiene ese tipo de carácter y que tiene ese tipo de humor. Porque yo creo que Momoa es lo que dice muchas veces Javi, es que... Interpreta. Que pienso que... Está poco del personaje y de la real, que es el chaval este. Entonces, bueno, pienso que el humor encaja con lo que hemos visto de él. O sea, está en la misma línea. Y tengo que decir, en cuanto a las expresiones faciales, la mera esta es que en el tráiler este o en el avance este se casca todo tipo de expresiones. Uy, que es esto no más claro con el que se casca. Sí, es que no me quería meter en batallas porque... Pero, jolín, es que... Tiene un registro actoral impresionante esta chica. La ves enfadada, la ves sorprendida, la ves malhumorada, la ves riéndose en un momentito. Y sin embargo, hemos visto otros trailers recientes con la prota con la misma cara durante todo el trailer. No sé si ¿A qué te refieres? No estoy criticando a nadie, estoy diciendo que una tía como Mera, que no es un puto florero, que, o sea, que me ha sorprendido que en un momentito hemos visto un mogollón de registros. No tires la piedra y esconde la mano. ¿A qué te estás refiriendo? Mete el micro ahí. No, yo es que he visto, ojo, he visto el trailer este de la Capitán Marvel o esta tía que sale con la misma cara de, no sé, de lo que durante todo el puto trailer, o sea, la misma puta cara. O sea, registro cero, o sea, no sabes si está enfadada, si está disgustada, si está sorprendida, es la puta misma cara. Llega Mera, que yo me esperaba una secundaria. Y joder, en un momento es que la ves hacer de todo, o sea, la ves una tía normal, con un registro brutal. Y a mí me ha sorprendido positivamente. A ver, estamos todos muy in, ¿no? Habíamos pasado de estar muy out, estamos todos muy in con esta peli. Nos atrevemos un poquito a spoilearla, o sea, con lo que hemos visto en el tráiler y este tráiler y el que vimos de la San Diego Comic Con, seríamos capaces un poco de montar... un poco el argumento básico de la película. ¿Vale la pena despoilearnos nosotros mismos la película? ¿Cómo lo veis? ¿Hay huevos o qué? A ver, yo creo que juego con ventaja porque creo que hay dos o tres historias, además bastante recientes, que si no beben de ahí la película es muy clara, o sea, no te la podría contar desde el principio al fin prácticamente. Nos la jugamos y lo contamos. El que no quiera que le destrocemos la película, porque probablemente va por aquí los números, yo creo que que desconecte y se espere a después del estreno, porque yo creo que el tráiler deja ver demasiado estructura de guión, incluso si me apuras, menos el final, bueno, que el final sí que lo vemos un poco, ¿no? Con Momoa, ya sabes perfectamente que va a recuperar el trono, ¿no? Ya que la última imagen es muy Doomsday, el tráiler de Doomsday con Batman vs Superman, o sea, ya estás viendo claramente que, bueno, recupera el trono y se hace por sí mismo el rey de los atlantes, o sea que eso no sorprenderá a nadie porque lo están mostrando en el tráiler, pero sí que vemos un montón de cositas que a mí me gustaría comentar, a ver si os viene bien. ¿Arrancamos? Venga. Me encanta cuando Javi se venga con una cara diciendo ¡que no, joder! Quiero descansar, pero bueno, vamos allá. Pues nada, como me has dado permiso, Javi, para arrancar este momento tan bonito que es destrozar una película sin haberla visto, con las posibilidades enormes de equivocarse, si analizamos un poquito los dos trailers que hemos tenido, el de la San Diego Comic Con y este, pues a ver, la primera cosa que sí que temporalmente parece que ocurre y que nos van a contar en esta película es el primer encuentro entre Thomas Curry y Atlana, ¿no? Se ve en el tráiler anterior, en el que vemos a Thomas Curry como vista desde el faro a Atlana tirada en las rocas próximas al faro, de una manera un poquito así, estéticamente un poquito preparadete, ¿no? Así como muy tirado, así, ¡ah! Por aquí me he caído, ¿no? Y de saber. Es un posado. Lo normal es que estuviera hecho un puto moñigo reventado contra las rocas, ¿no? O sea, pero no, ella está así como muy digna, ¿no? Muy bien, pues colocadita y tal, pero bueno, eso es aceptable, es una película, ¿no? Pero bueno, ese es el momento, digamos, primero que se ve, que nos dejan ver. Yo creo que por aquí andan los tiros. No sé, ¿vosotros votáis por un arranque de película cronológicamente lineal o creéis más en el flashback? Javi, ¿tú cómo lo ves? Puf, qué difícil. No sé, el tráiler es muy lineal. Porque lo que es el tráiler es muy lineal, pero igual que lo era, por ejemplo, el de Man of Steel. Y luego al final tampoco te contaba las cosas exactamente igual, ¿no? En ese orden, era toda base de flashbacks y contándotelo un poco según la conveniencia de la historia. Yo no apuesto por nada muy lineal. Yo apuesto por un comienzo en el presente, con un Arthur Curry bastante desmotivado de la vida y que poco a poco vayamos conociendo en flashbacks sus orígenes, así un poco a salto de mata. Bueno, yo creo que esta película puede que juegue incluso a ser lineal, creo que puede llegar a serlo, ¿eh? Porque le va a dar un toque más épico, ¿no? Más increchendo, pero no sé, harán lo que les salga del cipote y evidentemente en un tráiler es imposible deducirlo. Pero no sé, yo tengo la sensación de que igual es más lineal de lo que fue Man of Steel. Porque también es un personaje que no es Superman. Superman, su origen lo sabe todo el mundo. De Aquaman no tanto. Tampoco es una historia muy rocambolesca, ¿no? Al final es un sota, caballo y rey. Pero no sé, yo creo que pueden jugar en la baza de ir lineales. Bueno, más cosas que nos enseñan los trailers. En este caso son cosas que nos enseña este trailer. Vemos el enamoramiento de Atlana y Thomas Curry, que también dices, esta chica se cae en las rocas aquí y ya se enamora de este señor. Bueno, pues sí, es así. No sé, debía estar la pobre chavala necesitada o algo, porque dice, bueno, enamoramiento, el embarazo de Atlana, sabemos a nivel de evolución del personaje, lo vemos todo, sabemos más hasta de más que vimos en Man of Steel, que en Man of Steel solamente vemos el parto, aquí vemos hasta la concepción y el embarazo, y ya prácticamente nos falta verlo, ya es la expulsión. Pero bueno, sí. La verdad que está bastante completo de datos. Aparte, ya te lo deja ver todo el tráiler, como que dice, bueno, esto poca sorpresa vamos a tener aquí, ¿no? También lo veríamos nadando en otro fluido, pero. Exacto. Mola la presentación de la voz en off que hace Arthur, que dice que el fruto de una unión que nunca debió existir. O sea, él ya está renegando de dónde viene, o por lo menos de sus padres, o por lo menos de su madre. Es que yo creo que el concepto que él tiene de su madre es que él, cuando tiene conciencia, su madre ya no está. O sea, su madre, que aquí es donde hay la primera controversia, digamos, de la evolución del personaje, es, vemos a Atlana en el tráiler este, vemos a Atlana luchar contra unos soldados submarinos. Vamos. No sé si podemos, Paco, no sé si llegarías a saber de qué tipo de raza o de qué tribu pertenecen. Sí, los bichos estos son... ¿Cómo los llaman aquí en España? Son de trench. Son de trench, trench. Sí. Vale. Sí, son... Vale, pues supongamos que estamos hablando de que yo creo que esa lucha que tiene Atlana en el faro, en el hogar que tiene con Thomas, creo que eso es temporalmente lo que viene después del nacimiento de Arthur. Creo que ella lucha, la vienen a buscar por lo que sea, y entonces es cuando ella decide volver al hogar de origen para solucionar ese problema, ese conflicto. No sé si estáis de acuerdo con mi deducción. Es que en los cómics, por ejemplo, Atlana suele, o sea, está en la Tierra porque está huyendo de algo. En el caso del Aquaman más clásico es porque el hijo que tiene, que es en este caso Aquaman, nace con una maldición, la maldición de no sé qué, no sé cuánto, y tiene que huir para que no le maten. Aquí es un poco diferente porque vemos que tiene un hijo después de escapar, así que no sé por dónde irán. Esto tiene más relación con el origen de los nuevos 52 que no con el origen más clásico canónico. Pero en este caso sí que parece que Atlana abandona el hogar, sí, para resolver algún tipo de problema, y yo creo que ese problema ella va a resolverlo, pero no debe resolverlo con éxito, y yo creo que debe fallecer. No creo que ella abandone para no volver jamás. Yo creo que ella muere y entonces de alguna manera abandona a su hijo. Es que posiblemente lo que haga es huir para que no le hagan daño a su hijo por si la están persiguiendo. Puede que sea una excluida de Atlantis, de hecho, y prefiera huir. En la Justice League lo dicen, ¿no? En el encuentro con Mera, Mera no le dice que está muy equivocado con la madre. Sí, tal cual. Bueno, hasta aquí la primera parte de la historia. Y ahora llegan, pues, lo que vendría a ser el crecimiento del personaje de Arthur, ¿no? Y esto lo deja ver básicamente el tráiler de la San Diego Comic Con. Vemos un Arthur niño siendo acosado por sus compañeros de colegio, pero ya con poderes, con la capacidad de comunicarse con los animales submarinos. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa que también vemos, que lo deja ver el trailer de la San Diego Comic Con y que es un personaje bastante tapado dentro de los trailers, vemos a Arthur ya de joven siendo instruido por Vulko. Que eso es otro dato que, si analizas un poco los trailers de la cámara lenta, se puede llegar a ver a Vulko enseñándole a luchar con el tridente en una playa. O sea, quiero decir que eso... Bueno, y descubriendo sus poderes, parece ser. Ahí también deja ver alguna imagen de cómo los ojos se le ponen verdes, como descubriendo sus poderes y demás. No sé. No sé si eso en el cómic te suena que haya funcionado de esa manera, si Vulko instruyó a Arthur cuando era un niño o es una cosa posterior. A ver, Vulko siempre ha sido ayudante, consejero de Arthur, o sea, que me puede cuadrar perfectamente. Vulko, Javi, ¿por qué crees que es el gran tapado? ¿Por qué no aparece en ningún tráiler? ¿Por qué no se ha visto prácticamente nada de él? ¿Tiene algún sentido? Yo la verdad es que no lo encuentro, ¿eh? Yo la verdad es que ninguno. O sea, no creo que este personaje vaya a jugar un papel clave, decisivo, más allá de aparecer un rato, un poco rollo el Alfred de Atlantis, ¿no? Es un poco el mentor, maestro del personaje, un poco en ausencia de lo que haya sido su padre. Pero bueno, pese a que sea... el actor Willem Dafoe, pues porque es Willem Dafoe, ¿verdad? No, efectivamente, no han cambiado, no ha habido ningún cambio de última hora, pues no creo que tenga demasiado protagonismo, la verdad, me sorprendería que así fuera. Porque Willem Dafoe no es el que sale de la taberna, ¿no? El que estaba viviendo con él, porque a mí explicarme quién coño es ese personaje diciéndole quién era la madre. Ese es el padre. Ese es el padre. Es Thomas Curry. Es el padre de mayor. Sí, claro. Claro. Es Boba Fett. Pillado. Digo, este es uno que se ha encontrado en la barra. Que es el mismo bar que sale en la Justice League. Podría ser, ¿no? Podría ser. Vaya, ¿por qué no? Es un bar guarro que es donde le gusta ir mucho a Arthur Curry. Sí, es Temuera, sí, creo que se llama Morrison, que es el Morrison. Boba Fett. El Boba Django, Fett de Django, Django, no, Django, ¿verdad? Boba Fett, no, Django Fett. Y bueno, la Reina Lana, no lo hemos dicho, es Nicole Kidman. En las imágenes que se dejan ver está digna, nada que ver como apareció en la San Diego Comic Con, que parecía la abuela de los gatos, ¿sabes? Aquella con los pelos alborotados. Bueno, yo veo muchísimo retoque fotográfico, retoque digital en estas imágenes de Atlanta, ¿eh? O sea, sí, creo que Nicole Kidman es prácticamente cerúlea, o sea, es un personaje con mucho tratado digital en el rostro, ¿eh? A ver, vamos a ver qué tal, sigue siendo Nicole Kidman, pero joder, es que ya no sabes si es Nicole Kidman o la protagonista de Lo Imposible, que tiene 20, 35 años menos, está muy machacado. Sí, tal cual. O sea, suerte a las tecnologías digitales, a esa capacidad de rejuvenecer a los personajes. Ahí hemos visto, bueno, ya sabemos que en el tráiler maravilloso que tanto le gustó a Alberto, vemos a Nick Fury en joven, o sea, que tenemos esa capacidad de rejuvenecer. Aquí también han hecho milagros con eso, porque vaya, está un poquito decrépit la señorita Nicole Kidman, con lo bonita que ella era. Otra cosa, el Arthur niño o chico, un poquito el rollo también Man of Steel, ¿no? Aquello de acosado, que se siente solo, que se tiene que controlar sus poderes, ¿no? Un poquito el rollito este, volvemos a trabajar otra vez ese aspecto de los personajes en DC, ¿no? No nos movemos mucho de esa línea. Continuamos. Arthur, parece que ya Arthur aquí, ya el salto que vemos a nivel de los trailers ya es un Arthur adulto. Es la única cosa que sí que verdaderamente hace pensar que igual no sea tan lineal como pensamos, ¿no? Porque sí que no vemos en la parte intermedia no vemos al Arthur, digamos, al teenager, que tanto le gusta a Alberto hablar de teenagers. No se ve nada más, se ve de niño, pasamos directamente ya a un Arthur adulto que no acepta su origen marino. Y ya vemos al padre también que sigue vivo, que trata de darle consejos. Lo que hemos dicho, es el padre, no es un borrachuzo más de la taberna. Yo pensé que era un borrachuzo de ahí, que había conocido a la madre en sus tiempos mozos. Pues ya tu madre, no veas tú, pues no estaba buena ni nada, no estaba rica. Eso puede ser el padre y un borrachuzo, eso no lo quita. Sí, padre borrachuzo también podría ser. Y aquí, en este momento temporal, yo creo que es donde Arthur hace ese salvamento o esa, no sé si llamarlo salvamento, o ese ataque al submarino, que no sé exactamente ahí qué pinta todo esto, pero hay un submarino que eleva muy a lo Superman también el rollo, ¿eh? Ahora aquí llega el momento Mera, ya aparece Mera en la ecuación, que siempre que aparece Mera la cosa mejora, las cosas como sean. Un poquito demasiado la peluca, no sé, ¿os parece demasiado sirenita ese pelo? ¿A quién demonios le importa, no? Sí. Si es peluca o no, o sea, ¿a quién? Por lo que entiendo y por lo que se ve, Mera localiza a Arthur, ¿no? Y incluso hay una ola enorme que lo atrapa y que luego ella aparece, no sé si deducís lo mismo que yo, que es Mera la que hace ese remolino para que Arthur no se lo coma la ola. Sí, sí. Puede ser, sí, no lo había visto, sí. Tiene sentido, ella es hidroquinética. Posiblemente sea un ataque hacia él y se lo intenten cargar. De hecho, él va huyendo con la furgoneta, ¿no? A lo que es un maremoto o algo así, ¿no? Se ve como un barco muy grande detrás de él y todo. Puede ser un ataque a él y que Mera lo salve. Puede ser, sí. Encaja. Mera parece que le pide ayuda a Arthur. Entiendo que para localizar ese famoso tridente que lo va a salvar todo. Esto es un poquito el McGuffey de la película, ¿no? El tridente. Yo de todas formas creo que antes de buscar el tridente van a ir a Atlantis. Creo que la pelea de gladiadores va a ser antes. Pero es una opinión personal, ¿eh? No lo sé. Pero creo que puede ser antes que caiga derrotado Aquaman y que entonces vayan a buscar algo que sí que le otorgue el derecho a ser rey de Atlantis, porque ya que por juicio por combate no lo ha conseguido, intentar ir a por él. Esto es totalmente deducción, o sea, deducción, opinión, porque opinión además semana, sí, porque en los cómics no aparece nada parecido ni nada por el estilo. No estoy dando más información de la que tengo. De hecho, el tridente no es que lo vayan a buscar, sino que lo forjan. Lo forjan, sí, eso es muy interesante. ¿Pero eso lo forjan ellos o es un recuerdo de cómo se forjó? Yo creo que es un recuerdo de cómo se forjó, ¿eh? Pues yo creo, claro, que lo forjan ellos, tío. Yo es que creo que ese tridente, porque el rey Atlantis seguramente, como lo hemos visto en cuando Atlantis estaba en la superficie, forjó ese tridente para hundirla por algo, para hundir a Atlantis. De hecho, una cosa la estoy viendo. la lucha de gladiadores entre Arthur y Orm es con un tridente de cinco picos. Por lo tanto, no sí. es el tridente con el que el por famoso eso, tridente eso. Que lo salvará todo, ¿no? No, no, es el mismo tridente que tiene en la Justice League, que es el que también utiliza para entrenar. Efectivamente. Bueno, pues te lo voy a comprar. Por lo tanto, estamos hablando de que esta historia es posterior a la Justice League. Yo creo que esto lo confirmaría, ¿no? Lucha con el tridente de cinco picos contra Orm. Se supone que pierde. Y es cuando deciden ir a buscar o el tridente o forjar el tridente de tres picos. Que sería, digamos, el tridente que le daría el poder de convertirse en rey de los Atlantes. Curioso el tema de la búsqueda del antiguo reino Atlantis. Es bastante Indiana Jones, ¿no? El rollo así, el rollito está chulo. No sé si le van a hacer durar mucho en el metraje. Igual todo el metraje ya nos lo han enseñado. Es un momento muy corto de la película, pero sí que es verdad que le da diferentes matices a la película, ¿no? No es una película únicamente submarina, sino que es una película que también tiene partes en la superficie. Pues eso está bastante bien. Creación de Black Manta. También vemos un poquito la creación de Black Manta. Hay un momento en el que se ve esa especie de submarino extraño en el que aparece Black Manta. No sé muy bien exactamente qué está obteniendo del fondo marino. O sea, Black Manta, ¿de dónde obtiene, digamos, su poder en los cómics? ¿Es de propia cosecha? ¿Lo tiene de tecnología de Atlantis? ¿Sabes algo, Paco, sobre ese...? Es de Wakanda. ¿De Wakanda? Es tecnología wakandiana, claramente. No, a ver, es tecnología propia y muchas veces también ha sido pirata, o sea, podría haber robado tecnología wakandiana. Wakandiana, ¿ves? Es que Atlante... también podemos ver en la persecución que no solo son gente de Black Manta, sino que hay tíos que están como con una escafandra que tiene agua, o sea que son atlantes también los que persiguen en el desierto, porque lógicamente ellos no pueden vivir allí porque no tienen agua. Y vemos que Black Manta está aliado con gente que es atlante. O supuestamente adelante. Sí, eso es un tema que ahí no queda demasiado claro por qué están persiguiendo a Mera y Arthur. ¿Qué quieren obtener? Entiendo que quieren obtener la información de lo del tridente. Deduzco, es una deducción. Es lo que parece. Porque luego lo que sí que vendría secuencialmente después sería la obtención del tridente. No sé si es una forja, porque claro, eso es imposible de saber. Con los datos que tenemos, podría ser que no fuera una forja, sino que fuera obtener el tridente del rey Atlan. Todo esto no lo hemos dicho. Y aparece bastante, bastante bien explicado en el metraje. Cuando van a buscar ese tridente, bueno, perdón, el reino de Atlantis, consiguen ver algún tipo de grabación a los Jor-El. Otra vez, otro aspecto bastante supermaniano. Donde allí les explica todo el rollo este del tridente, toda la historia del reino de Atlantis, y donde podemos, parece ser que allí obtienen una información que es de vital importancia para obtener ese tridente, y que yo creo que podría ser lo que Black Manta está buscando. Deducción también, pura y dura. La búsqueda del tridente, lo buscan en una localización del océano, lo llaman algo así como confines del océano misterioso. Y ahí es donde yo creo que obtienen el famoso tridente, que luego sí que... Ahí te compro, Paco, te compro el tema de que ese tridente va posterior a la lucha de gladiadores que hay entre Orm y Arthur, y es con el que se va a postular en la parte final de la película para intentar recuperar pues el reino de Atlantis y frenar lo que parece el plan maestro de Orm. Ahí te lo voy a comprar. Luego, batallas finales, ¿no? Aquí se ven un montón de batallas finales. Aquí sí que es un poco más difícil poder deducir lo que va a pasar, pero hay batallas por todos los lados. Que vemos un monstruo marino así como muy chungo. Vemos batallas entre diferentes reinos del submarinos. Centollos. ¿Eh? Centollos. Hay unos centollos inmensos. Hay centollos enormes. Hay unos tiburones. Perdón. Hay lagartos, ¿no? Una especie de lagartos. ¿O qué es eso? Que mi madre es. Habla bien. Mi madre es eso, esos bichos. Madre mía. Bueno, dejar de ver porno, ¿vale? Y bueno, poco más aquí que decir. ¿Qué más podemos comentar de este tráiler? Conclusiones finales. Yo creo que ya hemos hablado un poquito de la estructura de la película basada básicamente del tráiler. Ah, bueno, sí. Importante, vemos a Dolph Lundgren, que es uno de los pocos que va con el pelo suelto en la parte en el submarinamente. O sea, quiero decir que es un poco así como le han querido conservar ese look. ¿Qué te parece, Javi? ¿Te ha molado el Iván Drago así en el fondo marino? Hombre, todo mejora con Iván Drago y con He-Man, está claro. O sea, todo mejora con Dolph Lundgren. No, muy bien, muy bien. Además lo tenemos en dos películas este año, tanto en Aquaman como en Creed 2, o sea que muy, muy contento. A mí me ha gustado, un poco raro verlo pelirrojo, ¿no? Es una cosa un poco extraña, está ahí como pelirrojo, rubio, sí, ¿no? Castaño, extraño. Pero muy bien, muy bien. Yo creo que tampoco tendrá demasiado papel, le va a pasar un poco como a Willem Dafoe. Va a ser un papel testimonial, pero sí, siempre está bien tener un actor... malo, ¿no? Porque Dolph Lundgren es un actor malo, pero con mucha solera dentro de lo que es el mundo geek, como es Dolph Lundgren. Sin duda, sin duda. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna cosa que nos hayamos dejado en el tintero? Sobre todo Antonio, tú que has estado al milisegundo. A ver, en fin. Nada, conclusiones finales. ¿Qué sensación te deja todo esto? A ver, ¿qué esperas de la peli? Pues, hombre, ¿tenemos que bajar el hype o qué? La sensación muy positiva, o sea, es sensación de que han hecho una película gastándose mucho dinero, apostando por una imaginería visual impresionante, o sea, partiendo de un personaje que sinceramente no tiene un fundamento en los cómics tan bueno como otros personajes de la compañía, ni de lejos. Estamos viendo una película que parece, estas cosas siempre solo, hasta que no la veamos, parece que va a ser espectacular y parece que va a ser épica y parece que sobre todo eso va a ser un espectáculo visual impresionante que podría llegar a convertirse en la película de las navidades, ¿no? O sea que realmente para mí la situación ha cambiado mucho después de este tráiler. Javi, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, no puedo añadir ni quitar una coma a lo que ha dicho el gran Antonio. Totalmente de acuerdo, creo que esta película es, este tráiler mejor dicho, es un puñetazo en la mesa para toda la gente que no apostaba por este Aquaman, por este personaje, que siempre se ha burlado de lo mismo, ¿no? Y creo que realmente pues consigue un efecto pues bastante espectacular, tanto en lo que hemos visto como en lo que se intuye, y bueno, nadie se imaginaba que Aquaman pudiera ser algo tan épico como esto, y posiblemente hasta le vaya bien. Alberto, ¿le vas a recomendar esta película a todos tus amigos así que te encuentres por la calle, o vas a o mejor te ahorras que luego te vayan a poner a parir? No, supongo que es una peli que luce muy bien, que yo personalmente este tipo de cine me encanta y apuesto por este tipo de cine con la Warner Bros. Y voy más allá, independientemente, quiero que esta película funcione bien, ya no tanto porque por Aquaman, que la verdad me da un tanto igual, sino porque confío y deseo que sea un poco de luz en este océano tenebroso de... donde se encuentra la Warner Bros. Y les enseño un poco el camino a que posiblemente apostando por estos grandes y con esta manera de hacer las películas así lo grande, que pueden manejar dos cosas a la vez, películas de superhéroes como Dios manda y luego tener otros proyectos como Las Pájaras y todo este negocio que puede funcionar igual. Pero espero y deseo que les vaya muy bien para que, no sé, personajes como la Trinidad no queden en el olvido y sigan apostando por ellos. Paco, ¿sensaciones que te deja este tráiler? Pues muy buenas. Yo simplemente con ver la escena final con Aquaman con el traje clásico es que es otra cosa, o sea, es algo diferente y por fin veo al superhéroe, que es lo que me faltó en el tráiler anterior y lo que me faltó en el póster anterior, el primer póster que vimos, porque creo que el primer póster de cualquier personaje tiene que ser con el traje más icónico, no me vale que vaya con una chupa de cuero y unos pantalones vaqueros traídos de casa, así que mucho hype, la verdad. Yo tenía muchas ganas de ver esta película y creo que va a funcionar. Tengo mucho miedo porque es una Navidad difícil en cuanto a películas, va a tener mucha competencia, pero bueno, si tiene buen boca a boca, boca a oreja, va a funcionar bastante bien, y lo importante no es lo que haga la primera semana, sino que se mantenga un poco, que es lo que le pasó, por ejemplo, a Wonder Woman. Esperemos que ocurra lo mismo y funcione estupendamente. Vale, última pregunta ya y despedimos. Expectativas, ¿creéis que va a hacer una taquilla lo suficientemente buena como para considerarse un éxito de película? Bueno, esa pregunta siempre es la más complicada de responder con lo poco que hemos visto, ¿no? A ver, yo lo que sí que te puedo decir es que creo que mucha gente que no estuviera interesada en ir a ver esta película, después de este tráiler, sí que pagará la entrada por ir a verla. Creo que consiguen un efecto pues muy atractivo para cualquier espectador que quiera pasar un buen rato en el cine y disfrutar de una peli cañera con acción y con épica y con buena pinta y muy visual, y creo que consiguen atraer a esta clase de público más random, porque a nosotros al final pasa lo de siempre, ¿no? Nos quejemos o no nos quejemos, ya nos tienen ganados de serie solamente por ser un superhéroe y ser del universo DC, pero al resto del público creo que con un tráiler así, por lo que hemos estado viendo un poco en redes sociales y en internet estos días, han conseguido generar una expectativa y un atractivo bastante importante. Si eso se traduce realmente en que después, como bien dice Paco, la película es buena y el boca a oreja funciona bien, pues podríamos tener toda una sorpresa de taquilla y un auténtico reventón. Ojalá, porque esto le hace falta a DC, bueno, más que comer con las manos. Antonio, ¿sí? ¿Crees que va a funcionar? Hombre, a ver, es muy difícil decirlo en este punto. Yo creo que es lo que ha dicho Javi, creo que este tráiler realmente pues ha marcado, ha llamado la atención a mucha gente que probablemente hubiera pasado de la película. Por tanto, yo creo que las posibilidades de la película se han multiplicado. Si a eso sumamos lo que decía Paco, de que el boca a oreja sea bueno, pues tiene posibilidades, tiene bastantes posibilidades de tener una muy buena taquilla. La competencia va a ser dura, pero va a ser dura para todos, para los otros también. Este año no hay ningún ganador claro, no hay un Star Wars, no hay Avatar, no hay nada que diga sí o sí se va a comer la taquilla solo. Por tanto, bueno, resulta que Aquaman podrá dar guerra, eso es bueno. Alberto, si funciona en taquilla, tendremos más películas de Superman, de Batman, ¿tú cómo ves? ¿Es bueno para ellos? Siempre es bueno que una película de Warner Bros. A este nivel funcione, siempre. Hagan lo que hagan a posteriori. Y yo repito, quiero que salga bien Aquaman. Hace 4 días me importaba una puta mierda, pero visto el tráiler, pues estoy con el hype y veo y pienso que pueden hacer o seguir haciendo las cosas bien y sirva para reflotar lo que un día empezaron. Si finalmente pues no reflota nada de lo que yo espero, pues bueno, oye, mira, nunca está de más una película de superhéroes de este nivel, que espero que cumpla tanto en taquilla como visualmente. Paco, tú la ves, nos has abierto un poco el camino de esta última pregunta. Tú creo que opinas de que esto va a funcionar, ¿no? Yo espero que funcione, no lo sé. Ya te digo, tengo mucho miedo en cuestión de la competencia, porque creo que es una semana muy mala para estrenar. Yo desde hace tiempo opinaba que lo mejor sería que la adelantasen o la atrasasen, pero claro, eso también siempre es muestra de debilidad y no creo que lo quieran hacer ahora mismo los de Warner. Esperemos que sí. Yo creo que cuando una película es buena, luego al final acaba funcionando. El problema es que la película sea correcta o normalita, que entonces sí que puede sufrir en cuanto a taquilla. Bueno, chicos, pues hasta aquí el podcast 102. Gracias, Alberto, por haberte pasado por aquí. Un placeraco. Gracias, Antonio. Gracias a ti por invitarnos, como siempre. Paco, merci, gracias. A ti. Y Javi, ya puedes ir a dormir a tu peque y, bueno, pues pronto habrán más podcasts en los que hablar de Superman y no tanto de Aquaman. Esperemos que sí. Esperemos que algún día estemos analizando un tráiler de Man of Steel 2 o algo similar y no del Rey de los Mares con melena. Efectivamente. Bueno, chicos, hasta aquí el podcast 102. El siguiente, preparaos porque viene un podcast muy chulo sobre... Bueno, no voy a decir nada, porque luego digo una cosa y saldrá la noticia de no sé qué y haremos otra cosa. Pero estamos preparando un podcast muy especial y muy guapo que esperemos que os guste a todos. Hasta aquí... Época 102. Un abracito y hasta la próxima.